Esto sí es cumbia. Lo demás es historia. A Mérida, cuando yo les diga bomba, ustedes dicen bomba. Bomba. Bomba. Ya se acabaron las fiestas, ya se van los forasteros. Me atrevo a hacer una apuesta que no van como vinieron. ¡Bomba! ¡Bomba! A la hija de Juan Angulo yo se lo estaba midiendo y no le estaba cabiendo el zapatico en el pie. ¡Bomba! ¡Bomba! Siempre compro lotería y no me gano ni una sola. En cambio, la mujer mía siempre agarra las dos bolas. ¡Ay!